oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Cecilio Acosta, sabio venezolano del siglo XIX, que vivió los inicios de la conformación de la Venezuela independiente, signada por una irreconciliable división entre liberales y conservadores. Un día dijo: en política, quien no olvida, no vence. Quien no perdona, no triunfa. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.